ustedes sigan con nosotros en Chuntaros Radio Poder. Y ahora nos vamos con esto a cargo del Gran Silencio y su Chuntaro Style. ¡Tengo que tener tu sorpresa! ¡Ajá! ¡Bye, papá! Ese Chuntaro Style, pues de casa regalos, mini baños de cabillón. ¡Ah! Mientras que ese Chuntaro Style, este es el ritmo original. Pues de casa regalos, mini baños de cabillón. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba, digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo, digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo, digo pigri pigri pa. Si sigo, digo pigri pigri pigri pigri pigri pa. ¡Oh, oh! ¡El silencio de la pura sabrosura! ¡Ah, ah! ¡El silencio de la pura sabrosura! Ese Chuntaro Style, de caso regamos, mini vainas de gavilar. Ah, ese Chuntaro Style, este es el ritmo original. Por de caso regamos, mini vainas de gavilar. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba, digo bigri bigri pa. Si sigo para abajo, digo bigri bigri pa. Si sigo para abajo, digo bigri bigri pa. Si sigo, digo bigri bigri bigri bigri bigri pa. Silencio de la pura sabrosura. Silencio de la pura sabrosura. Silencio de la pura sabrosura. Dicen que me miro. Ignatinia, you end up with a solution. Bum ba dum ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba